dice. Para Monterrey y Nuevo Laredo. ¡Soy! Muchachos, bailen la cumbia porque la cumbia emociona. La cumbia cienaguera que se baila sobre zona. Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona. La bailan en Santa Marta, la bailan toda la zona. La cumbia cienaguera que se baila sobre zona. Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona. Eso dicen los Yo bailo.